día con amor de padre. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Leo 22. Increíble ya. ¿Qué es el 22? 22 es el día en el que estábamos. Los dos patitos. Los fósforos, ¿cómo se llamaban? Los tres patitos. 222. Estamos en el día 222. ¿Te imaginas si es el día 222 del año? No. Sobran. Faltan 60. O sea, estamos en el día 300, 280. Bien, claro. Bien con las cuentas. Bien. 280, ¿cuántos patitos salían? Uno con dos huevos. Y la mamá pata, papá pato, tíe, pate. ¿Qué hace, Leo? Hola, Zuka, ¿cómo le va? Buenos días, hola, Vero. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Por lo menos, como dicen. Por lo menos, 22 sí. De octubre, entonces, ya cerrando el mes número 10. Increíble, ¿no? Cómo se ha pasado este año. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo. Y siempre, ¿no? Sí, creo que no tenemos chance. Y no, o nosotros pasamos en el tiempo. Y el tiempo siempre es uno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Existe fuera de nosotros. Bueno, 22 de octubre de este día miércoles. Son las 10 y 15 de la mañana, vamos a decir eso también. 10 y 15 del mes 10. Del mes 10. 22 dividido 2 menos 1 es 10. 10 también, sí. Muy bien. Maradona y Messi. Es el día 295. 200, estuvimos muy cerca. Qué dato preciso que maneja acá nuestra operadora. ¿Te imaginas si contáramos los días por el nombre, por el número? Estaría bueno, ¿no? Está bueno igual. Hoy no es miércoles, hoy es 295. Hoy es 295. Sí. Bueno. Qué lastre igual que se te hace. Y cada vez ¿cuántos se te hace días más? De vida, claro. Tenés? No. Lo del mes, lo de la semana también ayuda a que... No, bueno, falta... Es viernes para la semana que... Listo, queda el fin de semana, arranca la otra semana. ¿No? Uno se renueva, digamos, ¿no? Claro. Con los meses pasa lo mismo, la semana pasa lo mismo, claro. Los meses pasa lo mismo. Y es una ilusión cultural, digamos. Es una ilusión. ¿No? Porque en realidad, si no fuera por eso, bueno, sería interesante ver cómo estaríamos viviendo si no estuviera el orden del calendario. Y viste que, bueno, los chinos no sé por qué año van, los judíos no sé por qué año van. Sí. Nosotros sí. Por el 2025 apenas. Pero nomás, y aparte tenemos un calendario que no tiene nada que ver con lo que pasa con las estrellas, con la Tierra, porque claramente nos alejamos de todo eso, entonces... Bueno, los mayas tenían 13 meses, en teoría. Claro, porque y los días fuera del tiempo... Y un día fuera del tiempo. Claro, que te da para empezar. El calendario lunar. Sí. Era 13 lunas. 13 lunas, claro. ¿Sí? Son 13 meses de 28 13 lunas, días, sí. Creo. Son 13 meses. 4 semanas exactas. Y queda unos días. Y queda un día bollando. Claro, que es el 25 de agosto. 25 de julio. ¿De julio? ¿Julio? Sí. 25 sí. De julio es el día fuera del tiempo. Ahí va. Bueno, estamos aquí en 88.3. Esto es que alguien haga algo. Este es un día en el tiempo. Es un día en el tiempo. Si estamos dentro de tablero, todavía no nos fuimos. Estamos hasta las 12 del mediodía. Le mandó un beso grande a la negra. A la negra, un beso grande, un abrazo grande. Que aprovechó para hacer otras cositas. Tenemos información. Tenemos música. Tenemos ganas de hablar un montón de boludeces. Panes ricos que han traído de manos... De manos infantiles. Infantiles. De trabajo infantil, viejo. Muy bien. Tenemos un teléfono también. También tenemos un teléfono que es 3549-525153. Y ahí pueden mandar cualquier tipo de mensaje que quieran. Pero podemos tirar una consigna. Dale. ¿Cuál te gustaría? Todas. Las que se te están ocurriendo, todas. Bueno, algo con los días de... ¿Qué? Con los números. Con los números. ¿Qué día, qué número de día estás viviendo hoy? Según, claro, tu edad. Según tu edad. Tenés que hacer el cálculo. Hacer el cálculo. Es buena. Vos tenés que hacer 365 por 40 y algo que tenés. Sí, pero hay que ver, porque yo nací en una fecha y ahora pasó a otra fecha. O sea, no es un año preciso. ¿Por qué no? Sí se puede contar. No, digo, se puede contar, claro, pero es un laburito, ¿eh? Y teniendo en cuenta que el día que naciste es el día 1. Claro. Esa es la regla. ¿Y, sí, ¿y cómo sería si no? ¿Qué estás pensando? No, digo, porque desde... Yo nací el 20 de abril, por sí, ejemplo, sí, ¿no? Del 20 de abril a el 22 de octubre hay tanta cantidad de días y hay que contar los años bisiestos, los que no... Es un laburito, ¿eh? Sí. Es un laburito. ¿Por qué? Que lo puede hacer... ¿Por qué bisiesto? ¿Qué tiene que ver? Vos me estás queriendo confundir. Sí. Estás robando. Me robaste la cartera. Sí, me robaste la cartera. Impresionante. Te felicito. Típico. El cuento del tío, chiquis. Si lo ven a Leo y se guarda, a estas cosas. No, yo ¿qué tengo, día estás viviendo? Yo tengo si 43. Yo te pregunto eso es porque te voy a. ¿Vos tenés 43 también? Y hago 43 por 365. Sí. Es cierto. Yo cumplí en febrero, entonces tengo, ¿viste?, que sumarle los de octubre. Pero no es tan difícil porque... No, bueno, pero no es lo mismo. Por ejemplo, hay gente que puede haber un margen de error. Me acuerdo una vuelta cuando éramos chicos, festejamos el cumple día con mi vieja, esas ideas que tenía mi vieja, que buenísimo, era para que festejemos todo, ¿viste? Entonces todos nos regalamos un regalito ese día. Pero un día X. Un día cualquiera. Bueno, el domingo festejamos el cumple día. Listo. Pero con antelación se lo proponían, o decían, che, hoy pintó, hoy se me cumple. Lo hicimos una sola vez y fue con antelación. Digamos, el domingo va a ser el cumple día, listo. Bueno, preparamos un regalo, vos le regalás tal, como un amigo invisible, pero muy bueno. Visible, y uno le tenía. Y sacamos la cuenta y también revisamos eso del calendario de cuándo era el año bisiesto, digamos, el 29 de febrero. Sí. Y entonces modificaba. Ahora entendí lo que decías del bisiesto. Sí, perdón, dale. te devolví la cartera, fíjate. Lo tenés en el bolsillo, fíjate. Y bueno, eso, entonces sacamos la cuenta precisa. Y estuvo muy bueno, ¿eh? Yo cumplí, no me acuerdo, éramos chicos, ¿eh? Así que cumplí como 5.342 días. Y ya llegaste a los chinos. Pero tiene mensajes. No, ya estaba calculando mis números. Yo estoy viviendo el día 13.340, me encanta. 13, ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple día, en realidad! Mi no cumpleaños. Cumple 13.340 días. ¿Querés pasarlo a horas? No. Multiplicarlo por 24. No, igual estoy. ¿En qué? Le pregunté a Meta, chicos. Yo cuentas no hago. Me pierdo mucho. Ah, bueno. Sí. Inteligencia artificial. Sí, no, es increíble. Me hizo toda una cuenta, me lo explicó todo muy bien. Claro. ¿Te dijo algo que no sabías, que te sumó a...? No, nada. Información. Años completos, días en 35 años, me hizo ahí unas cuentas. Días desde el primero de enero, bueno, no sé. Me hizo unas cuentas ahí y me dijo 13.340. Yo le 13.300, muy redondo. Sí. 13.340. Casi. Estás a 25 días a cerrar el año. Claro. Estoy tirando cualquiera. Bueno, hasta las 12 del mediodía estamos ¿podés aquí? ¿Podés sacar la cuenta de cuántos días viviste? Hacé tu cuenta. No, a mí lo que me alucina de la Vero es la cantidad de cosas que hace ahí. Sí. Y encima, nosotros, yo no pude hacer ni eso, ni pensar siquiera en preguntarle a Meta. Vero ya lo hizo, lo sacó. Qué bárbaro, ¿no? Te damos tiempo si querés. Bueno, date una vuelta, anda a pensar a la esquinita del pensar. Bueno, 3549-525153 para lo que quieras, para contarnos cuántos días de vida estás teniendo en este 22 de octubre. Ahora es fácil, con Meta yo le voy a preguntar ahora. Y si hay que hacer las cuentas a mano, está complicado. En este momento en San Marcos Sierra es 28 grados, o sea, son las 10 de la mañana y 28 grados, calor, imagínate lo que va a venir. 33 la máxima para hoy. Para el día de mañana, 34 de máxima, mínima 23. De mínima 23. ¡Apa! Durísimo. Supuestamente, en este coso de internet que estoy viendo, dice que el viernes llueve. Hay lluvia con tormenta. Eso mismo estaba... Sí, aún así la temperatura va a ser alta, 29 de máxima, mínima 17. Y para el sábado hay apenas una gotita abajo de la nube, según esta página. 23 de máxima, 11 de mínima, o sea, va a estar más fresquito el sábado. Sea donde sea que llueva, si no cae el agua acá, igual a veces baja la temperatura porque vienen los vientos de, del sur. Exactamente. Así que bueno, ese es el clima para los próximos días. Como decíamos, tenemos información, tenemos musiquita, estamos aquí con Leo, estamos con la Vero, le mandé un beso grande a la negra también. Y arrancamos escuchando una musiquita. Dale, vamos a escuchar un nuevo tema de Euge Quevedo. Esto se llama ¿Cómo olvidarte? Primero, principal, Maximiliano Pedro Santillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron la Patagonia, el río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando a toda la Patagonia. ¿Cómo le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista, no soy cuca, no soy ninja. No soy, presta atención. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Abre tus alas, intenta el vuelo del olvido sin regreso. Dime qué puede hacer tu alma sin mis besos. Y pon un signo de pregunta a tus latidos. Cierra los ojos. Enamorar. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Arrancamos el segundo bloque de noticias en Que Alguien Haga Algo. Yo tengo una noticia nacional, dice el portal de Filonews. La Defensoría del Pueblo denunció al sitio web Varones Unidos por violencia de género digital. El ente realizó la demanda por discriminación por motivos de violencia de género digital y odio misógino. La acusación fue presentada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la denuncia formal solicita a la justicia tomar medidas urgentes para la baja y la preservación del contenido digital vinculado al presunto autor del reciente doble femicidio ocurrido en Córdoba. Estamos hablando de Pablo Laurta. La Defensoría comprobó que el dominio de este sitio web está registrado a su nombre y por eso es que solicitó la preservación del contenido digital, dado que podría constituir evidencia para la causa judicial. Además, solicitó la baja inmediata de todo el contenido público disponible, tanto en el sitio web como en el perfil de Instagram que está asociado, ya que difunden expresiones de odio contra las mujeres, deslegitiman sus denuncias e incitan a conductas discriminatorias y violentas. La institución remarcó que la violencia de género digital vulnera gravemente los derechos humanos y que el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto cuando se promueve el odio o la violencia. El ente tomó las medidas mencionadas tras la noticia del doble femicidio y las posibles intervenciones misóginas del acusado de la comunidad digital Varones Unidos. Así que la denuncia se realizó ante la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Una noticia bastante... ¡Qué bueno! Sí, una parte, un ente estatal como la Defensoría del Pueblo y encima de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires, y pasa con el contenido digital que es, viste que todavía no está legislado, entonces hay un gris enorme. Así que bueno, una buena noticia. Una buena. A ver qué tenés vos. Una buenísima. A ver. Vamos. El criptoducto. Es el escándalo por las coimas en el caso Libra. Un querellante de la causa reconstruyó el circuito que va de las cuentas virtuales de Hayden Davis a las dos de los dos asesores más cercanos a Milei en el tema. Los pagos por 2 millones, me cuesta decir 2 millones, ¿sí? 2.200.000 dólares, porque veo un montón de números, se hicieron en fechas clave del escándalo, como el día en que Davis se reunió con Milei para ultimar los detalles del lanzamiento de la criptomoneda. Ay, pero coincidencia. Sí, había escuchado que una hora y pico después de que se reunió Hayden Davis con este chico, con Milei, después fue este chico a su casa, abrió su computador y le transfirió un palo, 1.000.000 y pico de dólares a este Novelis. Sí, bueno, piden la detención de los dos hombres del presidente. Y a todo esto había salido un video que se veía a este chico Novelis o a la mamá y la hermana, sí, que iban a retirar unos bolsos a sus cajas de ahorro. Sí, aparte de acuerdo. Como el recorrido de los fondos tiene un punto en común. Pasan, según mostró Romeo en su cuenta de la red X, por una billetera que utilizaban Novelli y Terrones Godoy, que es el otro. Terrones Godoy, el otro acusado que los quiere meter en cana en breve. Que cumplía funciones de financiera, el tipo este, y que cerró repentinamente después de la segunda operación el 26 de febrero último. La billetera de confianza de Novelli, donde terminó el dinero de las coimas. Dice el posteo del especialista en cripto y querellante. O sea, se va cerrando esa trama. A ver qué pasa, ¿no? A ver hasta dónde la aguantan. Es increíble igual el nivel de gambeteo con noticias que tienen esto, porque... Pasaron cosas tremendas. Tremendas y es como, bueno, sí, sí. No pasa nada. Una más, ¿no? Sí. Pero y la vara esa que ellos lograron poder más correrla ese límite de lo violento, digamos, creo que está teniendo como un límite. Creo, ¿no? Que sí, no sé qué pensará. Y eso me hace sentir bien en algún punto de que todavía como sociedad, a pesar de un montón de cosas horribles que vemos, todavía hay como una especie de límite, a pesar de que se corrió bastante con las redes y que tiene un presidente que pardea, que insulta, que se pelea y todas las cosas horripilantes que hace él y toda su banda. Se corrió un poco ese límite, pero me parece que estamos ahí como pujando, ¿no? Como una cosa así. Sí, sí. Yo me gusta el nivel de optimismo que maneja en este momento. Dice, como que todo tiene que equilibrarse. Pasa nosotros lo vemos en tiempos muy cortos porque tenemos una vida corta en lo que es el tiempo, la historia humana, sí, digamos. Sí. Por ahí cuando lo veamos, si lo podemos ver en perspectiva en algún momento, como le pasa a la gente grande, que ya te decía esto, ya pasó. Nunca pensé que Macri iba a ganar, por ejemplo. Nunca pensé que... Me acuerdo. Y que Milei iba a ganar, como que lo veía en un momento, me acuerdo que empezó como la amenaza esa de que Milei iba a ganar y yo le decía, no, imposible. Y yo creí que Macri era lo peor que nos podía pasar y la Argentina me sorprendió. Yo creo que Capusotto está escribiendo el guión de esto. No, para mí ya se retiró porque ya lo supera. No, es increíble. Se supera día a día. Bueno, en este mismo plan... De que siga ganando Milei o la gente lo quiere sostener como el gobierno de los Estados Unidos, están saliendo, ¿viste?, todos los días a decir algo, como que vamos a poner plata acá, le vamos a comprar a Leo a Sara todos los pancitos que haga. Todo ellos van a hacer todo para que el país salga adelante, salvarnos. Y la secretaria de Agricultura, o no recuerdo si Trump o los dos, habían dicho que iban a comprar carne argentina. Apa. Sí, que querían ir. Pero bueno, saltaron los agricultores de carne estadounidenses, porque la realidad es que las dos economías, argentinas y estadounidenses, tienen muchos puntos de competencia, digamos, ¿no?, que son complementarias. Entonces hay productores de carne, como hay productores de soja, que también saltaron cuando le sacó las retenciones a los sojeros acá. Y ahora, como hablan de que van a comprar carne argentina, la secretaria de Agricultura dijo, sí, vamos a comprar, pero un poquito nomás. Y para dejar tranquilos a los agricultores estadounidenses, dijo que la carne argentina igual tenía aftosa. Entonces salieron a cruzarla y a decirle esta enfermedad que tienen las vacas desde el 2001, que ya desapareció. De la crisis del 2001. Exactamente, porque hay una vacunación y votó un laburo con eso. Así que bueno, ahí están tirando de donde puedan, entre el gobierno yanqui y el gobierno de turno actual, para que el domingo pase algo positivo para ellos, ¿no? ¿Qué más tenés, Vero? Bueno, yo tengo una de género. Escúchame. La Libertad Avanza. La violencia avanza. Expulsó a un concejal electo tras una denuncia por violencia de género en las últimas horas. Tras la denuncia contra el concejal Ignacio Contreras, Nacho Contreras, por violencia de género contra su esposa, el partido de San Vicente decidió expulsar del espacio a este ser del mal. El comunicado firmado por el coordinador Roberto Armitori señala que las acciones difundidas mediáticamente sobre el señor Ignacio Contreras no se condicen con la conducta que entendemos debe tener un representante de nuestro espacio. También enviaron un pedido ante el Honorable Consejo Deliberante para que Contreras no asuma su banca. La agrupación precisó además que, habiendo satisfecho plenamente los requisitos legales, fue habilitado para encabezar la lista de candidatos de concejales por el partido de San Vicente en las elecciones. Ahí fue elegido. Contreras fue detenido tras la denuncia de su esposa por disparar dentro de su vivienda. Tranqui. El detenido, esto es muy importante, el detenido es un empresario de 51 años y es propietario de la cadena Lácteos Mi Viejo. Ya saben que no comprar, chicos, Lácteos Mi Viejo nunca. Había encabezado la lista de concejales de La Libertad Avanza en las elecciones del 7 de septiembre y tenía previsto, asumir su banca el próximo 10 de diciembre. Así que... Bueno, también una bastante buena. La Libertad Avanza expulsó a este concejal de su partido. Bien ahí. De su espacio. Vamos con toda buena. Seguí con la buena, dale. Vamos. El gobierno va por la segunda ley bases. Vamos, que no caiga. No le alcanzó con una, va a la segunda. Lo confirmó el número 2 de Sturzenegger, Alejandro Cacase. ¿Qué apellido que tiene? Sí, y Cacase, yo también. Cacase. Y todos hacemos. Silvestre Stallone. Arnold Schwarzenegger. Silvestre Escalón, decía uno. La Rosada insistirá con los puntos que quedaron afuera de la primera, incluirá otros que se trataron en el Consejo de Mayo, como las reformas laboral y previsional. Qué susto esto, ¿no? A día de las elecciones y bajo la presión de Estados Unidos, que le exige a Milei ganar las legislativas de medio término, el gobierno puso en marcha la segunda parte del pliego de condiciones impuesto por sus tutores del norte, un nuevo paquete de medidas transformadoras destinadas a allanar el camino de las inversiones. La semana pasada anticipó que buscará avanzar con la reforma laboral y ahora que prepara el envío al Congreso de una ley bases 2. El anuncio estuvo a cargo de Alejandro Cacase, ajá, que no solo Cacase, sino que manda estas cosas. Cacase, y pista bien. Secretario de Desregulación, quien asistió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en reemplazo del secretario de Educación, Carlos Torrendel, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Ambos funcionarios pegaron el faltazo por cuestiones de agenda el mismo día en que el gobierno confirmó que no girará las partidas necesarias para implementar la ley de financiamiento educativo. Ahí va. Bueno, esto de la reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva, que ahora escucho que le vienen diciendo modernización laboral, sí, porque con la excusa de alguna forma incluir a todos los trabajadores en negro de las aplicaciones y demás, con esa excusa van a meter esta reforma, que es lo que están pidiendo los empresarios de hace mil años, que básicamente es que trabaje la gente más horas y que ganen menos y que no tengan que pagar indemnización y todas esas cosas. Y que cada uno se gestione sus propios contratos con su claro, como monotributista, digamos, ¿no? Firmar así, que los dueños no tengan ningún tipo de responsabilidad sobre los empleados, y están con esto de la modernización laboral. Y bueno, vamos a ver si la logran meter. Es cierto que el gobierno va a sumar más diputados y senadores porque tenía pocos. Entonces creo que salga como salga, sea algo que le vaya pésimo, que ojalá, si no va a tener un poco más de peso en las salas, digamos. Pero bueno, a ver qué pasa ahí con las oposiciones, digamos, si le van a firmar los papeles o si no se lo van a firmar. Pero, por ejemplo, en Grecia ahora se aprobó una jornada laboral de 13 horas. Wow. ¿Viste? 13 horas, como legal. En Grecia nació la democracia y están haciendo esto. Totalmente. Es un montón. ¿Tenés una más, Velo, de ahí, nacional? Tengo... Yo tengo una rara. Tengo la última de género y no los molesto más por hoy. Por favor. No, es muy importante. Mira, después lo que dijo Patricia Bullrich, sí, con respecto a que... se lo merecen, digamos, ¿no? Todo lo que le pase a las mujeres es porque el feminismo lo hizo. Hay que... Es increíble que lo diga una mujer. Hay que volver ahí, a la trinchera, digamos, no sé a dónde, pero sí, que esté esto presente en la agenda de vuelta. Bueno, la justicia, esta es mala, pero bueno. Me cierro con esto. La justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual. El Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de Lomas de Zamora lo absolvió debido a que la denunciante asegurara que resignificó la denuncia y que tanto ella como el fiscal desistieran de continuar con el caso. Los jueces determinaron que no se hallaron otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación. Recordamos que el deportista fue denunciado de abuso sexual con acceso carnal en el prejuicio de Rocío Tamara Doldán, de 27 años, con una pena potencial de 15 años de prisión. En el 2023, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora confirmó la condena a 2 años y 1 mes de prisión por violencia de género contra su expareja. Se lo acusó por los delitos de amenazas coercitivas, en concurso real, con lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. Ante esto, Boca lo apartó del plantel y le rescindió el contrato que se vencía en el año 2024, así que bueno. Y ahora está jugando en Independiente Rivadavia, o sea, se exilió en Bulgaria, sí, que es una plaza bastante rara del fútbol, digamos, y volvió a la Argentina en el equipo de Mendoza, que es dueño Vila, que creo que es el dueño de América, sí, TV. De América. Y de hecho juega este viernes la semifinal de la Copa Argentina con River, Independiente Rivadavia en Mendoza, con la participación de Sebastián Villa, así que pueden hinchar por el equipo de la banda roja. Les interesa solamente para joderlo a Sebastián Villa. Bueno, una última medio rara del ámbito nacional es que Enrique Piñeiro, ¿lo tienen Enrique Piñeiro? Que era director de cine. De cine. Para que la perdí, lo tenía por acá. Bueno, está denunciando que hay gente con láser, como esos láser que los que usamos para boludear, para molestar a alguien, los pasan en la cancha de fútbol, para los arqueros, ¿viste? En los penales. En los penales. Lo están usando un láser más potente para molestar a los pilotos de avión. No. Entonces, y que no qué solamente. Qué peligro, chicos, no hagan eso. Tremendo. Como que vamos a jugar, dale, vamos a molestar al avión este. Igual los aviones van. Esto lo voy a decir sin saber y puedo quedar muy mal. A ver. ¿No van tipo en automático? O sea, no es como el auto que tenés que todo el tiempo ir manejando. O sea, claro, pero creo que para aterrizar sí es donde. Ah, para aterrizar. Y justamente sí, cuando los láseres estos, que son caseros, me imagino, porque no hay. Me imagino. Alguien. Un faro, alguien desde un faro apuntándoles. Claro, sí, pero con una cosa potente. Sí. No está intentando, creo, sabotear o que haya un accidente en el aeroparque, como ya pasó. La verdad, como bizarra, es bizarrísima la noticia, es, ¿no? Claro, sí, la verdad que es raro. Y no solamente lo denunció él, Enrique Piñeiro, sino que también otros pilotos denunciaron que cuando están a unos 400, 500 metros de altura para aterrizar, sí, le aparecen estos lásers. Y hay una foto acá en los medios que se ve, la voy a sacar uno de estos pilotos, a ver si la encuentro, que se ve la lucecita verde, cómo le va, bueno, a la cabina, digamos, donde está el piloto. ¡Qué ganas, ¿no? ¿En qué anda la gente? ¿En Dios mío, ¿no? El otro día vi también ahí que habían metido preso a un TikToker, ajá, francés, que iba con una jeringa a pinchar gente a la plaza. Así, iba con una jeringa, los pinchaba y sacaba videitos de eso, y bueno, lo metieron en cana como 2 años y medio, una cosa así. Pero digo, el chabón subía eso. Imagínate. Claro. Sí, sí. Digamos, esto va en ese tónico, tópico. Bizarro de noticias. Bueno, 10:45 AM, escuchamos musiquita y tenemos un poquito más de información acá de la provincia y del pueblo. Dale. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Vem, maga lenha, rojão. Traz a lenha pro fogão. Vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, maga lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vem, maga lenha, rojão, traz a senha Rafael Videla. Reclusión perpetua, Emilio Eduardo Macera. Reclusión perpetua, Orlando Ramón Agosto. Reclusión perpetua, Roberto Eduardo Viola. Reclusión perpetua, Armando Lambrusquini. Reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Bueno, el ámbito acá de la provincia, ayer, Mr. President, hay que hablarlo en inglés ahora, ya lo va a entender castellano, anduvo dando vueltas por la ciudad de Córdoba. No, por la docta. Por la docta, bueno, y estuvieron ahí sus seguidores, seguidoras, seguidolos, y hubo bardo, hubo quilombo, como viene pasando en general cuando pasa... Mr. President, por alguna provincia... Está engordando mi ley porque no puede caminar, no puede salir a caminar. Exactamente. Cortaron muchas calles desde temprano. ¿Sí? En Nueva Córdoba, en las aguas danzantes. No vi nada, pero cuéntenme. Bueno, y a la movilera de Canal 10, que sí. Entiendo que el Canal 10 es parte de los servicios de SRT, que sí. Tiene que ver con, sí. Con la Universidad de Córdoba, con la Radio Universidad... y bueno, y con ese grupo de periodistas, digamos, la movilidad del Canal 10 le robaron el celular, sufrió situaciones de violencia y el camarógrafo Horacio Di Franco fue golpeado en la cabeza y tuvo que ser hospitalizado. La periodista se llama Fernanda González y esto es lo que le pasó ayer en el acto en el barrio de Nueva Córdoba, mientras el Mr. President caminaba por la ciudad. Contó que, bueno, en muchos años de profesión nunca le pasó esto. Y, bueno, por supuesto que hay un montón de gremios de periodistas, ¿no? De CISPREN y demás, repudiando lo que pasó. Sí. Que, nada. Atenta contra la libertad de prensa, básicamente. Sí, la libertad avanza, atenta contra la libertad de prensa. Que retrocede. Que retrocede. Que si Argentina avanza, retrocede la libertad. Sí. Es como María La Paz. Algo así. Claro. Un paso para atrás. Bien. Y en esta situación, hablando de paso para atrás, cerró una pyme en Córdoba y le avisaron a los empleados por WhatsApp. 17 empleados quedaron en la calle tras el cierre inesperado de una histórica pyme familiar de Alta Córdoba. La empresa avisó por WhatsApp a la 1 de la mañana. 1 de la mañana. Vos pusiste la alarma para levantarte para laburar. A las 6, y de repente. A las 5. Dramática situación viven 17 trabajadores de la pyme cordobesa La Nueva Dalmacia, que es una empresa panificadora. Se encuentra ubicada en Alta Córdoba. El mensaje llegó en plena madrugada. Nos avisaron por WhatsApp a la 1 de la mañana que no viniéramos a trabajar porque la empresa había quebrado. Contó con angustia Claudio Greco, uno de los 17 empleados de la panadería Nueva Dalmacia. El local, con años de historia, cerró sus puertas sin previo aviso. No tuvimos ningún anticipo de problemas económicos, lamentó Greco en diálogo con Canal 10. Mira, me hace acordar a que cerró también la fábrica Tía Maruca, que las galletitas, sí. De Chascomús, y dejó a 27 empleados en una situación media... Bueno, no se sabe si van a retomar, qué va a pasar con la fábrica, pero quedó cerrada y en suspenso. Y esto fue a finales de septiembre, si no recuerdo mal. Sí, hace muy poquito fue. Bueno, ahí está. Juntando amistades. Sí. ¿Qué pasará después de las elecciones estas? ¿Qué crees que puede pasar? No sé, pero todo lo que me imagino no está tan bueno. No sé, va a perder Milei, yo creo, igual. Pero, o sea, si viene un hecatombe, ¿no? Es como una olla a presión que le están poniendo pañitos fríos para que no explote y no sé qué va a pasar. Lo que es muy raro es que, a pesar de toda la intervención de los Estados Unidos para que no suba el precio del dólar, que es como uno de los caballos de batalla de este gobierno para que no se refleje la inflación, la suba del dólar, a pesar de toda la plata que está poniendo Estados Unidos, que creo que escuché que ya había puesto algo así como cerca de 1.000 millones de dólares. Pero los argentinos, las argentinas, argentines siguen comprando dólares. No sé quiénes, porque claramente nosotros no somos los que compramos dólares. La gente que está en ese business entiende que está barato, entonces lo compra, porque también tiene esta sensación, como decís vos, que después de las elecciones viene la devaluación, entonces va a salir más caro. También, supuestamente los que compraron, los que tienen bonos, toda la situación vinculada con las con la bolsa de valor y la compra y venta de deudas, bonos y demás, que el gobierno yanqui quiere hacer zafar a sus amigas y que después de las elecciones se va a ir, entonces se va toda la mierda también. Yo también pensaba, por ahí están los chinos, a través de algún agente argentino, comprando dólares para fundir a... No sé si es imposible que lo fundan, pero bueno, si siguen poniendo dólares y China, por ejemplo, lo siguen comprando... Leí por ahí que en septiembre los chinos desplazaron a Brasil en la cantidad de negocio que habían hecho. O sea, es el... ¿Cómo se dice? El socio comercial más importante de Argentina son los chinos. Más que Brasil. Que hacía 3 años que no pasaba eso. Mirá. Así que no sé si está sirviendo mucho lo que está haciendo Donald Trump y todo eso, que los negocios con los chinos siguen a full. Y bueno, son manotazos dorados de algo que está cayendo y no, tampoco creo que lo que pueda venir con la hegemonía china sea mucho mejor. No, no. Pero los chinos encima bueno, es como que van calladitos, pero cada vez más. Tremendo. Está viendo cada vez más autos chinos dando vuelta por ahí. Bueno, para las elecciones del domingo, ¿tenés claro cómo, tienen claro cómo se vota con la boleta única? Aparte de a quién votar, no sé. Sí, porque en Córdoba es solamente diputados. Claro. Sí, creo que sí. ¿Por qué no votamos senadores? Te maté con esa pregunta. Porque creo que se renueva dentro de 2 años, senadores, acá. Ajá. No estoy segura. La verdad que sé más de política de Tierra del Fuego. Pero voto, ¿eh? Yo tengo cambio de domicilio. Bien, y ahí, como siempre me mudo, hago cambio de domicilio y voy y voto todos los domingos. Me encanta. ¿Todos los domingos votás? Todos los domingos voy y voto. Donde sea. Voy a una escuela, me meto y voto. Sí. Bueno, y acá la veda empieza, si no recuerdo mal, sábado a la noche. ¿Viernes? A ver, para viernes. Teníamos la data. Jueves a la noche, digamos. Viernes a la madrugada, si mal no recuerdo. Las primeras horas del viernes. Veda electoral. Sí. Son 3 días, en teoría. Desde el viernes a las 20 horas. Se prohíben los actos públicos de campaña y toda actividad de proselitismo electoral, lo que incluye la difusión de avisos publicitarios, el reparto de boletas y la apertura o funcionamiento de locales partidarios. La restricción alcanza también a los posteos en redes sociales y cualquier acción online orientada a promover el voto a favor de un candidato en particular, que esto viene medio gris también hace un par de años. ¿Por lo online decís? No hay una sanción, claro, por las redes. Pero bueno, no se podrá publicar ni difundir encuestas o sondeos preelectorales hasta las 22 del domingo. La venta de bebidas alcohólicas quedará prohibida desde las 20 horas del sábado y estará restringido portar armas. Chicos, no lleven sus armas. Leo, dale. Zuka, dejen las armas. Bien. Se pueden reencontrar con ellas después de votar, pero no las lleven a votar. Voy a llevar la chiquita. Medida que está destinada a reforzar la seguridad durante la jornada de votación. Y no se podrán realizar espectáculos públicos, ya sea al aire libre o en espacios cerrados, ni fiestas teatrales, deportivas o reuniones que no guarden relación con el acto electoral. Así que la veda arranca. ¿Pero se puede hacer puede haber espectáculos públicos? Sí, tipo, creo que sí, pero... claro, en la obra de teatro, mientras no hable de política. Sí, exactamente. Bien. Se puede hablar de votar, pero con B larga. Claro, claro. Viernes a las 20 arranca la veda electoral. Ya saben, no lleven sus armas. Bueno, y pasando más al ámbito aquí local, recordábamos con Vero que hoy a las 5:30, hoy es la sesión del Consejo. Hoy miércoles, que así es. Está, por lo que cuenta la MUNI, estamos todos invitados a las 19 horas en el Consejo. No sé qué temas se van a tratar. Lo que sí charlábamos con Vero es que a las 5 o las 5:30. 5:30 se van a estar reuniendo. Se junta la asamblea acá de vecinos autoconvocados en el Consejo, afuera del Consejo, para tratar o presentar algún tipo de... Para presentar, sí, una nota y para que la firmemos todos los que podamos asistir y firmarla. Con respecto a la construcción de este hotel en el perilago del dique de Cruz del Eje, con el temor de un montón de cosas que tienen que ver con nuestro ambiente, con nuestro cotidiano, y sobre todo con el agua, porque querían poner dos bombas que sacan 18.000 litros por hora. Ya hay... ya está pasando eso. Dos pozos, sí. Así que, bueno, nada, estaría buenísimo que podamos sumar ahí, ¿no? Sí. Sí. O con la firma, o bueno, bancar ahí, acompañar. Con la asistencia, sí, también se están reuniendo todos los miércoles a las 14, a las 16, perdón, en la plaza. Pero estaría bueno que, aunque sea pasar a firmar, hoy 17:30 en el consejo. En las puertas del Consejo Deliberante, así es. Bien. Sí, es un casino a metros de una escuela, por ejemplo, también. Sí, en realidad nos dijeron que es como, dice sala de juego, no dice específicamente casino. Pero el pelotero. Claro, ¿no? Plaza Blanda. Sí, sí. Dardos, bochas. Bochas. Ping-pong. Ping-pong. Sí. A full. Sala de juego es una forma diplomática, muy diplomática, de no decir casino. Qué loco, ¿no? Vos que sos, laburás con la palabra, ¿cómo se puede manipular con la palabra también, no? Y el casi no es buenísimo también. ¿Cómo es el casi no? Y casi ganas, pero no. Casi no. Casi no. Bueno, boludeando podemos boludear un montón. Bueno, más locales, más noticias locales, no sé si tienen alguna, chiquis. Yo tengo buenas. Vamos todavía. Plantines en venta, hay variedad de todos los gustos, plantas aromáticas, hortalizas y flores, todas orgánicas y en macetas de envases reciclados desde 2.000 hasta 4.000 pesos. Puedes encontrar caléndula, burrito, peperina, menta, ruda, anís, orégano, romero, salvia, melisa, perejil, puerro, bueno, un montón más. Voy a estar hasta las 3 de la tarde. Pero buenísimo, buenísimo. Pueden, acercarse a la Oficina de Agricultura Familiar en Libertad 595, justo ahí en la esquina frente al estadio, de 9 a 13 horas. Así que se pueden llevar sus plantas y sumarnos al consumo responsable y sostenido. Esto es parte de la Dirección de Agricultura Familiar y Economía Social. Plantines desde 2.000 hasta 4.000 pesos. ¿Algo más? Leo tiene la última. Bien. El jueves 23 mañana, de octubre. Acuérdate que hoy es 22. Mañana, claro, mañana 23 a las 6 de la tarde, 18 horas, va a haber un ciclo de talleres participativos de ordenamiento territorial en el dispensario del Rincón. Así es. Empieza como esa recorrida, ¿no? Que arrancó en el SIC. En el SIC, ¿no? Cuando vino, el otro día lo charlamos acá también cuando, que el miércoles pasado, creo, con la negra y con vos. El anterior, sí. Cuando vino el secretario de Ambiente, Pablo Rivero. Pablo Rivero, que se hizo una primer charla y ahora empieza como a moverse eso por diferentes partes del pueblo para que todos puedan participar. Y que tiene que ver también con esto de que está pasando en el perilago del dique, digamos, ¿no? Es empezar a ordenar justamente el territorio y planificar. Planificar. Con las limitaciones que tiene este sector, que es el tema del agua y, bueno, todo eso. Así que, bueno, eso sería el jueves 23 de octubre, mañana, en el dispensario del Rincón, a las 18 horas. Bien, estaría buenísimo llegarse. También, 6 de la tarde entonces, mañana día jueves. ¿Alguna que nos quedó picando acá del pueblo? Yo por ahora no. Y pero si quieren nos vamos a la tanda, buscamos y en el próximo bloque vemos si nos quedó algo pendiente. Y hay una invitación para ir a la Sala Carafa de la Cumbre, que hay un ciclo de artistas locales. ¿Lo tiró? Sí. Que se llama La Insistencia de las Horas, que es en la Sala Carafa de la Cumbre, que es una sala muy bonita. Ajá. Y va a salir artistas plásticos, ¿no? Artistas plásticos, galería, sí. Galería de arte plástica. Está el Julián Campos, hay varios. Y la Combi de la Muni invita a ir, el costo es 3.000 pesos. Se sale el 25 de octubre desde la plaza a las 17 horas. Hay que anotarse. Es sábado. ¿Sábado a qué hora, perdón? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y hay que anotarse con el Ale Raymond, el secretario de Cultura, al teléfono 11 62 01 24 33. ¿Lo digo de vuelta? Dale. Sí. 11-6201-2433. Bien, buenísimo, para ir a la cumbre a ver las obras de... Sí. Antes de las elecciones, está bueno despejarse un poco. Está bueno. Bueno, para antes que nos vayamos a las noticias, son las 11:04 AM y vamos a ir a la tanda. Me contaron ambos que hubo situaciones de ciudadanos diciéndole en la cara a los políticos algunas cosas interesantes. Sí. Y que había un audio de eso. Había uno de la señorita Bullrich y otro de Martin Menem. Puede ser, no sé si tenemos el audio o si lo contamos. Este tipo de justicia popular, digamos, de ciudadano de a pie, de ver pasar a uno ahí y batirle alguna verdad. En la cara, respeto, sin violencia, diciéndole, sí, vos hiciste esto, unas cosas así, ¿no? Sí. Tengo, a ver si sale. Y la cara de Bullrich es muy... Vamos a escuchar lo de esa situación de Patricia Bullrich. Sí, ¿sabes qué me dice el viernes? Ahí está. Sí, pido por favor también... Para, va de nuevo. Toma dos. Toma dos. Tomás, dos. No me deja... Bueno, si querés, lo que te acuerdes, si querés contar. Y también de Bogotá, como Martín Menem decías, en La Rioja. Sí, no, la de Martín Menem es como que va caminando y le van gritando y el chavo medio que se frena y se le pararon todos de un bar y le fueron y ahí se fue. Digamos, fue como una... No pueda caminar por la calle. Y la verdad que sí. Y después, esto era en un acto de Bullrich, un acto político para las elecciones, me imagino, algo así. Se le acerca una como que va a sacar una foto y le empieza a decir que va a ser recordada por haber matado a Santiago Maldonado y... Bueno, a ver, un matado no, pero sí, a ser responsable de esa muerte. De Rafael Nahuel. De Rafael Nahuel y se le transforma. Y contando. Y lo de Pablo Grillo ahora. Y los jubilados los miércoles. Y el prontuario. Bueno, un poco de como de condena social, ¿no? Ya que es difícil que la justicia se meta en esos lugares. Un poco de condena social, algo, ¿no? Por lo menos. Está bueno. Bueno, entonces nos vamos a la tanda. 11:06 AM. Esto es que alguien haga algo. Tenemos un número telefónico que es 3549-5251-53. Y habíamos pedido, si tenían ganas, que nos manden cuántos días de vida llevas hoy en tu vida. Yo lo saqué. En, ah, en, yo también en lo meta, saqué. En meta está muy, muy fácil. Yo tenía como 15.000. Pará, yo te digo, ¿vos cuándo naciste? 20 de abril del 82. Mirá, tenés 15.900. No. 15.900 días. Estuviste muy cerca, ¿eh? 15.891 días de vida aproximadamente, dice. ¿Por qué aproximadamente? No sé. ¿Por qué te dice aproximadamente? Y otro cálculo me hizo 15.890,75 días. Digo, ¿cómo puede ser eso? Bueno, a mí me dice que tengo 15.941. Estoy a 59 días de tener 15.600. No, de 16.000 días de vida. Hay que festejar, a los 16.000 hay que festejar. Vamos a llamar a tu familia, así hacemos el día de cumpleaños. Dale, cumple día. Tanda entonces, nos vemos a la vuelta. ¡Yuhu! Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo de financiamiento para sostener esta construcción colectiva. Auspicial La Garabato. Gabriel Martoglio, abogado en San Marcos Sierras. Especialista en derecho inmobiliario, usucapiones, derechos posesorios y saneamientos de títulos. ¿Estás por comprar tu tierra? Asesorate y garantizá que todo esté en orden. Y si ya sos poseedor, asesorate sobre la mejor forma de protegerla jurídicamente. También derecho civil, comercial y laboral. Contratos de todo tipo. Declaratorias de herederos. Accidentes de tránsito. Despidos. Contactos 351-30-91-033. gabrielmartoglio@gmail.com. Gabriel Martoglio, abogado de San Marcos, desde el pueblo y hacia todo el mundo. Sentir Bioarquitectura te ofrece asesoramiento para tu proyecto de vivienda, emprendimiento turístico, reforma o ampliación, haciendo foco en la bioarquitectura sustentable, en los recursos reales de tu zona y la técnica constructiva conveniente con tratamiento ecológico de aguas.

Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Milei nos entrega a Trump y el FMI. Fortalece con tu voto la única lista que plantea desconocer la deuda y romper con el FMI. Frente de Izquierda, Liliano Olivero, Plevich, Caldera, Díaz, diputados por Córdoba. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Héctor Coneja Baldassi, diputado. Uno como vos. Ciudadanos. Tercer casillero. Lista 502. Yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50 mil millones de dólares, me darían 10 mil millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? Hasta las 12. ¿Vos querés que te muestre el celular? Que alguien haga algo. AM de este 22 de octubre de 1996. Estamos aquí en... Viajando en el tiempo. Viajando en el tiempo. ¿Qué estaba haciendo en el 96? ¿96? Estaba en... Iba a la secundaria. Había empezado la secundaria. Estaba en segundo año, creo. Tercer año estaba. Yo estaba preparándome para que me pase a buscar la combi para ir a la escuela. Oh, ¿a esta hora? Sí. ¿A las 11? Iba al mediodía, sí. Era de las primeras que buscaba toda la vuelta. ¿Vos qué estabas haciendo? Pará, eso estabas viendo en el sur. Sí. ¿Y cómo era 11 de la mañana en el sur? ¿Está fresco? Sí, está fresco, está fresco. Igual, sí, está fresco. O nublado, o lloviznando, o con viento. ¿Qué garra hay que meterle con esos climas. Sí, ¿y cuándo salía el sol ahí? En esta época, por ejemplo, o en julio. No, en julio casi no. ¿Casi no sale el sol? Casi no. En julio los días son muy cortos. Arrancan 9:30 de la mañana, por ahí, y a las 5:30 ya está cayendo el atardecer. Debe ser interesante, ¿eh? Vivir en diciembre son las 11 de la noche, está medio clarito, y a las 3 de la mañana arranca el día de nuevo. ¿A las 3 de la mañana? Sí, 3 de la mañana. ¿Se animarían a ir a, creo que Islandia, donde tenés... Bueno, o cualquier lugar que sea bien al sur o bien al norte, donde tenés muchos días sin noche o muchos días sin... Me encantaría conocer Islandia. Es uno de los países que me gustaría conocer. Está la aurora boreal, ¿no? Está la aurora boreal. Está calefaccionado por las aguas termales. Por ejemplo, ¿viste la calefacción central? Que acá tiene un calefón y la cañería que da vuelta. ¿Cómo se llama? Losa Radiante. Losa Radiante, exactamente. Bueno, allá existe eso, pero con agua termal, de volcanes activos. ¡Wow! Y ¡qué infraestructura, chango! Tremendo. Dicen que es el lugar en el mundo donde más libros se venden per cápita. ¿Sí? Sí. Wow. ¿Y qué tema? ¿Todavía hoy? Eso, digo, hace un par de años estuve investigando un poco de Islandia porque, ¿se acuerdan esa columna que tenía que era La Picardía es Revolución? Ajá, sí. Claro. Hablamos de un personaje en Islandia y, bueno, ahí me empecé a investigar y recordanos esa historia. No, y pasa que ahora se mezcla con esto de Milei, pero era un chabón, o sea... quiebra, así como en el 2001 Argentina, quiebra Islandia. Lo que deciden los islandeses es no pagar esa deuda que era de los bancos. Uh-huh. Claro. Entonces quedan sin guita ni posibilidad de que les presten guita, digamos, ¿no? Claro. Era como la economía de ellos nomás. Y lograron salir adelante y hubo un chabón que era payaso, pero era mimo, así era clown el loco. Y se postuló para, como medio empezó a tirar frases en joda, y la gente empezó a creer más en él que en los políticos, y terminó ganando las elecciones en la capital, que es como decir Buenos Aires, como si Capusotto ganara acá, pero no, pero haría cosas copadas, digamos. ¿Terminó, ¿no? Asumiendo el cargo? ¿Asumiendo el cargo? Sí, sí, sí. Y tuvo como 6 años ahí siendo el intendente de la ciudad capital. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2012, por ahí. Ah, no hace tanto. No, hace tanto. 13 años. De ser payaso a manejar la intendencia de la ciudad más grande de Islandia. ¿Estás listo? ¿Para qué querés agarrar? Nada, yo no. ni en pedo me meto ahí. Bueno, y se animarían a vivir, bueno, no sé, vos tenés la experiencia, ¿no? Pero esto sí. Más extremo de esos 6 meses sin tipo día. Alaska. O 6 meses sin noche, como una cosa así. Y a mí me interesaría probar, por lo menos. Estaría unos días, ¿no? Yo medio que ya lo viví. Claro. A mí, por eso sí. Te viniste para acá. Por eso me vine para acá. Sí, escapando del viento. Claro, del viento y sobre el viento todo. Acá también. Acá también hay viento. No, pero allá no se puede, ¿no? No, allá es viento del océano. Claro, es fuerte. Fuerte. Ya volviendo a Islandia, vi un documental después porque me empezó, viste, el algoritmo cómo es. Claro, sí. Aparecieron un documental de unos surfers que se fueron a surfear a Islandia, pero con el fondo de aurora boreal. Entonces, no saben las fotos y los videos que hay de ese. Estaba en Netflix, creo. De noche. Alucinante. De noche, con toda la. Pero hace un frío tremendo. Y con unos trajes de neopren de las han. Y temblando salían, imagínate. Pero unas imágenes muy flasheras. Y también el moverse, imagínate lo que es. Porque se nieva, se hela, cadena, que se queda el auto. Claro. Que, bueno, un quilombo tremendo. Tremendo. Bueno, no sé cómo llegamos a esto. Pero. Porque son las 11 de la mañana de 1996. ¿Qué estabas haciendo, ¿qué no? Estamos haciendo, claro. Sí, bueno. ¿Vos qué estabas haciendo en el 96? Uf. Sí, me acuerdo que River ganó la Libertadores ese año. Por eso quería ir a Pero la ganó en julio, ya lo he dicho, el 96, por eso. La ganó en julio, debe ser, porque es cuando se jugaba la final de la Libertadores, creo, en esa época. Y estaba yendo al secundario, 14 años. ¿A quién se la ganó? ¿A Tigres fue? ¿A un equipo? No, del 96 a los colombianos, América de Cali. Mirá. Que repitió porque la primera la había ganado en el 86, también con América de Cali. Mirá. 10 años después, también con América de Cali. Y la otra ya fue en 2015, así que faltó un anito nada más para seguir repitiendo el tema del 6. ¿Y ahora? Bueno. ¿Se viene el 2026? Ojalá, estaba complicado hoy. Está complicado. Bueno, 30 grados en este mismo momento en San Marcos, 11 de la mañana, ya hay 30 grados. Impresionante. Les recuerdo que mañana máxima 34, mínima 23, viernes supuestas lluvias, máxima 29, mínima 17 y sábado también llovizna. Esperemos. Máxima 23, mínima 11 y para el domingo que vamos a votar con B corta, máxima 28, mínima 13. Y vos sabés que hablando de Copa Libertadores, ajá. Hoy juega Racing. Hoy juega Racing. Con el Flamengo en Brasil en el Maracaná. Semifinal de Copa Libertadores. Semifinal, así que, bueno, a alguien que le guste el fútbol, que sea hincha de Racing, es muy lindo sería ver ese partido. Bueno, Racing que está esperando una consagración sudamericana desde creo que del 66 que ganó. Bueno, el año pasado ganó la Copa Sudamericana. No, es cierto, ganó la Copa Sudamericana, pero Libertadores creo que tiene ahí la del 66. Una sola nomás. Una sola. Sí, que después ganó la final del mundo al Celtic de Glasgow en Escocia. Sí. Creo que con el gol de el Chango Cárdenas. El Chango Cárdenas. Un misil teledirigido al ángulo. Ahí va. Entonces, ¿hoy a qué hora? Hoy, no sé la hora. 9:30, creo. 9:30. Brasil, en. ¿Cómo se llama? En el Maracaná. En Río de Janeiro. En el Maracaná, sí. 9:30. Flamengo y Racing. O sea, hay dos equipos muy fuertes en este momento. Sí, es la semifinal, acordémonos. Que si gana, bueno, tiene que jugar en Brasil. Juega en Buenos Aires y después queda solo un partido, ¿viste? La final ahora. Claro. Y la otra semifinal que se va a jugar mañana es el equipo ecuatoriano Liga de Quito con el Palmeiras, que viene a eliminar a River. Así que de estos cuatro equipos, Racing, Flamengo, Palmeiras, Liga de Quito, saldrá el campeón de la Libertadores. Final que se va a jugar el 29 de noviembre. Así que va a tener tiempo para relajarse. Creo que se juega en Perú, en Lima, sí. La final de la Igual Libertadores. Igual estaba en duda, decían, porque, bueno, viste que hay unos quilombos y en políticos Perú, tremendo. Está todo prendido fuego, sí. Y bueno, estaban viendo de hacerlo en el Monumental de Buenos Aires. Están todos los países prendidos fuego, o sea, sí, no por sé eso, dónde pero pueden digo, hacer el partido. Y en. Ayer jugó Independiente del Valle de Colombia con Atlético Mineiro. Es ecuatoriano Independiente del Valle. Ah, sí. Es verdad. Sí. Sí, sí. Bueno, Independiente del Valle de Ecuador, que también está prendido fuego. Y empataron 1-1 con un gol al final de Atlético Mineiro, que logró empatar el partido de ida. Bueno, hay más fútbol hoy, como siempre. Hay semanas en donde estalla la redonda. Hoy hay partido de la Liga Profesional Argentina, de la Copa de la Liga. Juegan Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero a las 7:30 de la tarde. Vamos a ver si tienen chances de meterse entre los 8 primeros. Sí, Central Córdoba está ingresando en los octavos de final. Recordemos que este campeonato se juega como una copa. Ahora encontraron este shade en donde los partidos a eliminación directa suelen ser más atractivos, y también favorecen a los equipos chicos, porque en un partido le puedes ganar a un equipo que tiene más poderío económico. Por ahí en una tabla anual es más difícil. Y como la AFA, entiendo yo, está dividida, no dividida, está organizada de tal forma desde que vino Grondona, donde todos los equipos tienen un voto, como cualquier asamblea. El mismo peso que tiene Platense lo tiene Boca. Entonces Grondona construyó mucho su poder con esas votaciones, ¿no? Porque le daba cosas a los clubes de ascenso, a los clubes más chicos, entonces tenía un montón de votos a favor contra los 4 o 5 grandes, equipos más poderosos, que le podían votar en contra. Y Chiquitapia sostuvo el mismo modelo, y le está yendo bastante bien. Y entonces se decide seguir jugando, incluso el año que viene se va a volver a jugar en esta versión Copa, donde clasifican, hay dos zonas, grupo A, grupo B, clasifican los primeros 8 de cada zona y juegan octavo de final. Los cruces son en función de cómo saliste. El primero de una zona juega con el octavo de la otra, y así sustantivamente, diría el Chavo. Entonces hoy Central Córdoba está entrando en los octavos de final, y Huracán, si gana, se podría meter también entre los 8. Así que vamos a ver cómo está, cómo sale el partido hoy entre el Globo de Parque Patricios y el equipo de Santiago del Estero. Tengo partido también de Champions League, que hay hoy. Muy bien. Ayer sí ganó el Barça. Sé que ganó el Barça 6-1. Ajá. Tranqui. Y hoy debe contra el Fenerbahce, algo así. ¿Hoy? Ayer. Ayer. Ayer el Barça le ganó, o al Olympiacos, no me acuerdo. Lo podemos buscar. Hay una página muy buena de estadística que se llama Promiedos. Promiedos. En vez de promedios, promiedos, y toda la información bastante básica, sin mucho gráfico, que tarda en cargar la página. Hoy hay partidos lindos de Champions. Tenés a las 4 de la tarde, juega el Liverpool, visita al Eintracht Frankfurt, equipo de Alemania. Tenés el Chelsea, el actual campeón del Mundial de Clubes, con el argentino Enzo Fernández, y si no recuerdo también está el ex Rosario Central, Bonanote. El Chelsea recibe al Ajax de Holanda, una vieja gloria del mundo futbolístico europeo. Otro lindo partido es el Bayern Múnich con el Brujas de Bélgica. Y creo que lo que se destaca de esta jornada de Champions League es el Real Madrid que recibe a la Juventus de Italia. ¿Encontraste ahí lo de ayer? Sí, 6-1 al Olympiacos. Olympiacos de Grecia. De Grecia. Y otra goleada tremenda fue la del PSG, que le metió 7 al Bayern Leverkusen. Equipo donde juega Ezequiel Palacios, campeón del mundo. Y Echeverri. Y también David Echeverri, que hace poco llegó al equipo alemán. 7 pepas le metió, aparte, en Alemania. En Alemania. Otro que ganó, el PSV de Holanda, al Napoli, le ganó 6-2. Mirá, cuántos goles. Hay un montón de partidos que así. 4-0 el Inter al Gilois. Está difícil ese. Saint-Gilois de Bélgica, por la banderita. 4-0 el Arsenal al Atleti de Madrid, los argentinos. El Dortmund 4-2 al Copenhague. Copenhague de Dinamarca. Sí. Pregúntame cualquier cosa de fútbol, ya te la digo. El Kairat Almaty, ¿de dónde es? No sé. El Paphos. Bueno. Tiene toda la onda de ser de Grecia. 0-0 salió ese partido. Hay algunos equipos que tienen historias muy interesantes, los equipos chicos. Chicos, digamos, de Europa. Está Unión Berlín, por ejemplo, que es un equipo alemán que se basó mucho en el trabajo de los socios, de juntarse a pintar el estadio, a arreglarlo, de que funcione como una especie de cooperativa, asamblea también. Y llegó a jugar la Champions. Ascendió a primera hace unos años y llegó a jugar la Champions el año pasado. Es lindo cuando se cruzan estos equipos así que tienen historias interesantes con los equipos más grandes. Tengo una camiseta del Berlín. ¿Sí? Sí. Claro, porque tenés ahí... Así, azul y blanca. ¿Y conocés algo más de historia por ahí? No, te dejé ahí. No. Nada más. No, sé que jugó el vasco este, el que juega ahora en Estudiantes, jugó en Unión Berlín. ¿Vasco? Un vasco, el 5, no me acuerdo el apellido. Ascasíbar. Ascasíbar, puede ¿sí? ser. Sí, sí. Mirá, jugó. No me acordaba. Bueno, ¿tenemos algo más del mundo deportivo? Yo no. No sé, mira, justo. Estoy escuchando atentamente. No está la negra para contarnos del automovilismo. Bueno, hay fin de Fórmula 1 en México. Eso se puede decir. Después, que murió a los 29 años el gran maestro Daniel Narodinsky, que era un ajedrecista. Sorpresiva muerte del tipo. Y no mucho más, ¿eh? Bueno, a ver si tenemos algún mensaje que nos cuente los años de tengo vida que están viviendo. Sí, tengo unos mensajitos. ¿Querés que te lea? Contanos, cuente. Dice, buen día, Garabatos. Lindo escucharlos al aire haciéndose los serios. Fuera de broma, gracias por la compañía. Una consulta. ¿Podrían entrevistar a Don Cosme? El otro día lo vi en el circo y sería lindo oírlo hablar de qué piensa, por ejemplo, de ideas como la de privatizar el océano o qué sabe o qué piensa o qué le preguntaría a la inteligencia artificial, por ejemplo, entre otras tantas cosas. Saludos desde Villa Betty, el OB. ¿Lo llamamos a Don Cosme? Bueno, puede ser, ¿eh? Quizás no después del tema. Dale. Hacemos una telefónica. Que dale, dale. Tengo el número. Tengo me el número. Pasan el contacto acá al WhatsApp de la radio y hacemos la, sí, la telefónica. Tiene dos nombres. Uno, ajá, es. O sea, ahora se está queriendo llamar Don Gumercindo, ¿viste? Ah, bien. Porque se llama así, es Cosme Gumercindo. ¿Gumercindo es un apellido o un nombre? Es un nombre. Gumercindo, sí, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Dónde viene? No, es un nombre, así como Gertrudis, es un nombre. Digamos. ¿Conociste a otro Gumercindo aparte de este? Sí, sí. Mirá, sí. ¿Vos conocías ese nombre? No. Bueno. Nombres raros, 35495. Gertrudis también es un nombre tremendo. Pero conocía el nombre Gertrudis. Sí. O sea, nombres raros, no los zamarqueños, digamos. Hay, claro. No sé si son nombres raros, son nombres... Ay, me gusta, qué sé yo. No, los nombres más... Niños, decís ahora, sí, esto, niños hippies, que come alfajores, que no come alfajores, sino que todas sus golosinas tienen gusto a anís. No me gusta el anís. Es fuerte. Es feo. Es fuerte. Bueno, vamos... No, a mí me gusta, pero en su sano, en su sana pizca. ¿Caramelo media hora, sí o no? Y ahora sí, cuando era chico, no. Esas cosas... Y a mí ya no. Las cosas dulces cada vez me gustan menos también. Me estoy dando cuenta de eso. No sé si es la vejez o qué. Bueno, no sé si tiene que ver con la vejez. Yo sigo comiendo. ¿Una cuestión de paladar, quizás? No sé, pero me gustaban muchísimo las cosas dulces hace varios años. De niño ni hablar. Y ahora cada vez me doy cuenta que estoy comiendo menos. Me gusta más la aceituna, el queso, por ejemplo. ¿Qué te quedó de dulce? Y el dulce de leche siempre me gusta, pero antes era como que un frasco de dulce de leche no duraba nada. Me lo manducaba full, con pancito y manteca, me encantaba. ¿Hoy seguís comiendo tanto eso? Sí, sí. El chocolate me gusta, por ejemplo. ¿Cuál es tu preferido, así top, que decís, hoy me voy a sacar las ganas, en plan dulce? Y un helado me encanta. ¿Helado? El helado, sí. ¿Gustos? Y dulce de leche, maracuyá, por ejemplo. Sofisticado. Dulce de leche y maracuyá. Raro. Wow. Pero ácido, se mezcla, ¿eh? ¿Sí? Se mezcla. Ácido como muy dulce. Raro. Si está escuchando Susana, mi madre, a ella le gusta lo ácido con lo dulce. ¿Y vos qué? ¿Cuál es el top? ¿De dulce o de que decís, la... hoy me compro esto que me gusta, me saco las ganas. Me gustan las barritas de águila, las de chocolate amargo. Solas. Sí. Ah, bien. Sí, un es un bate. Una barrita. ¿No? ¡Pah! Una barrita. Sí, una barrita. De fogón. No sé por qué en un momento te pasó también, les pasó, que en los fogones se comía chocolate. Sí, en los fogones circula de todo, en los fogones. El chocolate y un montón de cosas. Y un montón también, de ¿eh? Cosas que te dan ganas de comer chocolate. Bueno, he estado en fogones en los que había chocolate y vino. Y es tremendo esa mezcla. No, ¿eh? Has estado en fogones donde había vino. Sí, y vino circulaba. Y a veces había. Sí. Bueno, nos escribe Lili también de Peinando Canas. Dice: buen día. Con eso de los días vividos desde mi nacimiento, hice la cuenta y quedé traumada. A ver si me solucionan esto. Me daba 27.666. Eso de los 3, 6 y el número de la bestia no me gustó para nada. Saquen ustedes la cuenta. Nací el 22 del 9 de 1952. Por fin, no me dan las cuentas. A 22, ver. Hace un mes, justo clavado. 27.666 días. Es un montón, ¿eh? ¿Cuántos? Qué lindo, ¿eh? Haber vivido, llegar a eso. 27.666, dijo. 6.600... 66. No estamos tan lejos con Lili. Yo tengo 16.000. 16.000 estamos ahí. Estamos ahí nomás. Ya te alcanzamos, Lili. Estamos nomás. Dice: hola, compas. Acá Anto con 12.895 días de vida. 12.800. Estamos ahí nomás. Si llama a uno de los niños, estamos a las bolas. Sí. No, tengo 1.500 días de vida. Sí. Tengo 642. Bueno, ya estamos para seguir escuchando un poquito de música. Después tenemos un poquito más de información y vamos cerrando ya este Que Alguien Haga Algo del día miércoles 22 de octubre del 2025. Entonces me dice: pues algo que viene a pasar. Y yo dije: ¿qué le va a pasar? El que viene, la palabra apenas va a estar empezando, apenas vamos a estar adjudicando. Entonces le dije: el año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y en el cuatro no se inunda más. No se inunda más. Carajo. No se inunda más. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Next, we have another kind of uncomposed music. Very much quieter, but also strongly evocative. Dame por favor. Desnudamos de espalda el sol. Nos despedimos cayendo. gracias. Hola. Mira, el mundo de las inversiones no es fácil. Y es más, cuando vas a invertir en criptomonedas, un error puede ser muy, muy, muy caro. Por eso te recomiendo que tomes el curso de criptomonedas que hemos desarrollado con los amigos de NW Professional Traders, donde además vas a tener una clase conmigo y para que te capacites antes de invertir. Así que bueno. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Si te equivocas, te mando yo. De 10 a 12. Dale. Por la Garabato. Estaba escuchando a mi madre. Le mandamos, hay que mandar un saludo también. Un saludo. A Susana desde Baires. Y ella nos cuenta sus gustos de chocolate, sus gustos de helado. Bien. Chocolate amargo. Oh, San Bayón. Mousse de arándanos. Uy. Chocolate con almendras caramelizadas. Apa. Tranqui. Pero me gustaría ir a esa heladería, ¿eh? ¿A dónde va tu vieja? Pero vos decís que no hay esos gustos en... Y acá, no. Chocolate amargo sí. Chocolate amargo San Bayón sí. También, ¿o no? Sí, sí, esos dos sí. Pero la otra... Mousse de arándano, que es... Mousse de arándano, no. Yo no lo he probado nunca. Acá hay mousse de mistol. Mousse de mistol, sí. Y chocolate con almendras caramelizadas. Puede haber, con almendras caramelizadas. Yo me acuerdo una heladería en el Bolsón. ¿Ah? Caramelizadas. Caramelizadas no. Almendras así. Es un montón, igual ya tiene mucho azúcar. Qué rico, debe ser. Una vuelta en Bolsón había una heladería que tenía un gusto que era mate cocido con 3 de azúcar. ¿Podés creer? Así se llamaba. Así se llamaba el gusto, ¿podés creer? Estaba... Y lo probaste y lo probé así porque, viste, le pedí que no me elegía ese. Quinotos al whisky. Quinotos al whisky. Bueno, ese he probado, ¿eh? Raro. Raro, es ácido, pero... ¿Sí? Sí, y quinoto es... Bueno, si nos quieren compartir también, además de la cantidad de días que llevan existiendo en esta vida, sus placeres del azúcar. Vos no nos contaste. Es cierto, no lo conté. Uy, yo tengo... Y a mí me gustan mucho las tortas. Bien. Mucho, mucho las tortas así cremosas. Pasa que con el tiempo la crema se complica. Empieza a salir... Yo te he visto sí, ir como al dealer, ir a buscar un alfajor sí, sí. A lo del Beto. Durísimo. Hacer 3 kilómetros para comprar un alfajor. Sí, sí. Los alfajores me gustan mucho. Es algo que siento que es como una mini torta. Sí, sí. Porque tiene masa, tiene un relleno. En un momento, eso, muy adicto a las mini tortas águila. Esas son tremendas. Sí. La de coco me encantaba. Sí, y sí, lamentablemente lo que viene en paquete tiene otro tipo de falopa, aparte sí. De la azúcar que ya es falopa de por sí. Entonces, bueno, se complica. Yo tengo una teoría de que todo lo que termina en ina es medio adictivo. Mateína, mandarina, harina. Cafeína. Cafeína. Todo lo demás. Teína, cocaína. Sí, estoy pensando en alguna. Facturina. Sí, es como disciplina. Aspirina. Chichina. Bueno, no sé si va en todas esas. Bueno, no se termina con Ina, pero recordamos acá con Vero que este fin de no, porque bueno, es la elección. El próximo domingo, que es domingo 2 de noviembre, se va a llevar a cabo aquí en el segundo piso o primer piso. Tío, tuvieron esa charla. Tuvimos un. Sí. Que como tiene un escalón el estudio. Claro, entonces, para mí la planta baja es esa que está ahí. La planta baja es el suelo, el piso es en el que estamos. Y en el segundo piso de la radio Garabato se va a llevar a cabo un taller de fotografía estenopeica. ¿Sabés qué es, Leo? No, contame. No te gastes peludo. No, es que no sé. Bueno. Yo te voy a contar lo que me contaron a mí para lo que me flasheó. Habitación oscura. Oscura que no entra nada. Una situación casual, imaginemos. Cuarto oscuro. Totalmente oscuro, pero en la situación de la vida. Como una especie de chacarita, guardatuti, baulera, como cada uno quiera decirle. Y la puerta tenía una mirilla. Ajá. ¿No? Con la forma de la llave o algo así. Y después de estar mucho tiempo cerrada, la luz se coló por la mirilla. Y la imagen de la mirilla quedó proyectada en la pared. Entiendo que al revés, no sé por qué. O no sé si al revés, porque por ahí... no es al revés tipo boca arriba, sino como se corre de izquierda a derecha, no sé si como si diese la vuelta, creo que algo así. Espejado. Espejado, exactamente. Entonces, bueno, alguien dijo, acá está pasando algo. ¿Y cómo, en qué superficie quedó impresa? En la pared. ¿En la pared quedó? En la pared. Wow. Entonces alguien pensó que algo se podía hacer con esto, ¿no? Y, a ver, la foto estenopeya creo que se hace, o la que yo me acuerdo, ¿no? Más casera, con una caja, ponerle de zapatillas, por decir algo, también. Sí. Que le haces un agujerito para que entre la luz. No sé. Oscura, toda pintadita de negro. Claro. Y que la imagen que quieras fotografiar esté entre la luz y la caja, ¿no? Para que el contorno que haya cortando la luz se proyecte sobre, me imagino, algún tipo de papel fotográfico, más líquidos, que por ahí deben ayudar, no sé si líquidos o por ahí para revelado solamente. No, el taller de fotografía estenopeica que están haciendo Vale y Male en... ¿Male? ¿Dije bien? Mela. Uy, estoy mal con los nombres hoy. Bueno, perdón. Estoy mal con los nombres. Estoy mal con los nombres. Estoy media disléxica, sí. Que lo van a llevar a cabo el 2 de noviembre, o sea, el domingo 2, en el espacio Garabato, o sea, el primero o segundo piso, no sé, en la parte de arriba. Ajá. Que está el taller. Hacemos, dijo. Porque yo estuve en la construcción del espacio. En la previa del taller. Ahí va. Se hizo un taller en el que se realizó todo, pero era, bueno, muy experimental para reforzar la primera clase, que va a ser el 2 de noviembre. Haces la cámara, fuimos a sacar unas fotos, las revelamos con productos amigables con el ambiente. Y bueno, eso. Ahí va. Wow, ¿y cómo hicieron la cámara? La cámara con unas latitas, las pintamos de negro. Latitas tipo de, ¿cómo se llama? Duranos en almíbar, algo claro, así. Claro, sí, tiene que tener tapa, porque tiene que estar cerrado eso. Ajá. Pero bueno, tienen que venir al taller, no les voy a contar más. Está muy bueno. Y el agujerito hermoso por donde toma la imagen es muy, muy pequeño. Es pues. muy, con muy, una muy aguja. Pequeño. Cada vez el tamaño de una aguja. Una aguja, sí. Vos sabés que esto me hace acordar. Son cámaras sin lentes. Mira. Sí. ¿Y el papel que se usa? Es papel fotosensible. Mira. Claro. Sí. Al agujero este de tamaño de alquiler se le llama estenopo. Estenopo. Por estenopo. Eso cámara estenopeica. Entiendo. Claro. Vos sabés que cuando fue el eclipse, acá, el eclipse del sol, nosotros hicimos en una caja, papel aluminio, una caja de zapato, creo, de leche, no me acuerdo. Pusimos un papel de aluminio y le hicimos agujero con una aguja también. Entonces, mirando adentro de la caja esa, veíamos el sol que le faltaba una parte. Claro. Muy bueno. Estaba buenísimo. Y le hicimos varios agujeros, entonces veíamos todo un montón de solcitos proyectados en el fondo de la caja. Y me hace acordar a esto un poco, porque debe ser estenopo, ¿no? El agujerito que yo hice. ¿Y los anteojos, esos que tienen bueno, es que... un montón de agujeritos? ¿Ah? ¿No? ¿Nada que ver? No sé. ¿Con agujeritos? ¿No viste esos que pareces una mosca? Es una canción de chiquitita. No. Tengo un anteojo. Un anteojo con agujeritos. Bueno, algo así para ayudar a la vista. Eso vos cuando andás corto de vista, a mí me ha pasado en la ciudad que yo necesitaría anteojos en realidad, ¿viste? No, tengo 0,5, una cosa así, de la última vez que me hice la cuestión del oculista. Y en la ciudad tengo que ver los bondis, ¿viste? De lejos, porque es importante no parar a todos. No vienen con luz ahora. Sí, pero no veo. Muy de lejos, ¿viste? Cuando ya va muy cerca, a veces ni te frenan, ¿entendés? Ya pasó. Entonces hago así y dejo el dedo índice muy cerrado, que deje pasar un poquito nomás de luz, y de ahí le saco la ficha al número a una cuadra. Te haces tu propia cámara estenopeica, o tu propio anteojo... Dedopeico. Bueno, entonces recordamos, este domingo no, el próximo, aquí en la Radio Garabato. ¿Horario? ¿Tenemos...? Creo que... No, la verdad que no les voy a tirar. Bueno, me imagino que siendo un domingo no tardecita, va a ser... Tardecita, no porque tiene que haber sol. Si está nublado, no se puede hacer. Ahí va. Bueno, entonces sí, por ahí es a la mañana, con el sol más radiante, o media mañana. Sí. Tienen que ingresar al Instagram, que es Cámara Bruta, ahí se contactan con las chicas. ¿Cámara Bruta? Cámara Bruta, sí. No. Instagram Cámara Bruta para consultar y anotarse al taller de fotografía estenopeica que se va a realizar entonces, este domingo no, el otro, aquí en la Radio Garabato. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Ya tenemos a Don Cosme en línea. Así que podemos darle un espacio para que se acomode. Y nosotros también, ¿no? Antes de irnos. ¿Sí, Vero? Dale, sí. ¿Está conectado ahí? Está, lo tengo en línea. Vamos con un separador cortito de unos 45 segundos y ahí bueno, lo vamos. Ponemos al aire. Institución infinitamente cuestionada en el mundo. Sí. Los liberales y libertarios, además, lo detestamos al gobierno internacional porque en realidad es una creación de Wall, un espía ruso y... Se imaginarán conmigo. No me resulta muy simpático. Entonces, ¿cuál es el punto? En realidad, la crítica del mundo con el fondo es que es blando, que es muy laxo. En el caso mío, ni siquiera debería existir, porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite. Hasta las 12. El ajuste para adelante. Que alguien haga algo. Bueno, mientras Leo se fue a hacer sus necesidades, tenemos la comunicación telefónica con Don Cosme. Hola, Don Cosme. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Tiene buena señal? Tengo. Ahí, si me alejo un poco se de la casa, se escucha bien, ¿verdad? Sí, estoy. Ahí está, estaba contando... Yo me llamo Gumercindo, ¿no? Ya, me llamo Don Come también, pero estoy haciendo una tratativa para que la gente ya me empiece a llamar así, Gumercindo, ¿vio? Eso mismo ahí me decía Velo, que le diga Don Gumercindo. Exacto. Don Gumercindo. Bueno, apareció un oyente de Villaviti, la República de Villaviti, allá por mire, la República. Allá de la zona del Rincón, de la tirada larga. De la República de Rincón, adentro de la República de Rincón está la República de Villaviti. Ya, es República eso, qué cosas raras pasan en este país, ¿ah? Sí, en el pueblo ni me imagino. Sí, yo ya no quiero ni salir casi. No sé si cómo va a tomar estas preguntas, pero yo oficio de intermediario, ¿no? A ver. Sí. ¿Qué piensa usted de la idea de privatizar el océano? Privatizar quiere decir que sea de alguien de privado. Que alguien sea el dueño del océano, que si usted quiere ir tiene que pedirle permiso, pagarle o algo. Bueno, ya no es medio así. No. Yo no he ido nunca al mar, pero me ha contado mi nieta que ha querido meterse ahí en unas playas y ya la han sacado cagando, ¿eh? Así que medio privado debe ser, porque acá en los ríos pasa lo mismo, ¿no? Que uno si quiere meter ahí al tío rico, para que pues ya le cobra. Bueno, pero se sale como los duendes, dice. Se supone que el río y los que está la tierra de los costados es público, no se puede. Y lo mismo pasa con el océano. El tema es cómo llegar a los océanos, si no. ¿No? ¿Y cómo se imagina que se puede llegar? Y yo no sé, en el Zaino quizá. Cabalgando. Una larga. Bueno, hay que intentarlo. Sí. ¿Está dispuesto? Estoy dispuesto. Yo creo que ya se ha privatizado tantas cosas, ¿cómo no se va a privatizar el mar, no? ¿Nunca fue al mar entonces? No, yo no conozco el mar. ¿Le gustaría? Sí. Bueno, es salado, dice. ¿Cómo se lo imagina? O dulce, depende en dónde. No, me han contado que siempre es salado eso. Siempre salado. Ha tragado agua mi nieto, y ha venido largando sal para todos lados. Claro, el mar es salado. Le dio un afloje del retén trasero. Los ríos son dulces. Claro, pero ahí porque la gente le echa azúcar. Claro. Y allá le echa sal. ¿Cómo es? No sé cómo. ¿Usted le pone, qué le pone, sal o azúcar al mate? No, yo le pongo, no le pongo nada. Yuyo nomás. Y amargo. Y hierba, sí. Y yuyo nomás. ¿Y cómo se imagina entonces el océano? No, es muy, muy grande, me lo imagino, ¿no? ¿Grande como qué? ¿Como un camión? Como 400 millones de quilpo, ¿no? Grande. Grande, muy grande. Y no sé, como que no tiene fin, ¿no? Como algo infinito. ¿Ha ido a una pileta alguna vez? A la pileta acá municipal no me ha ido. ¿Y se ha quedado...? Y antes era más grande, ahora está a la mitad. ¿Y se ha quedado flotando un rato? Sí, me he echado unas buenas planchas. Ahí va. Bueno, ir al mar es como eso, pero más movimiento. Ajá. Una ondulación constante, ¿no? Que no para de moverse. Me gusta. Es como un ser vivo el océano. Es como un plato de sopa yendo en la mano de alguien con Parkinson, ¿no es cierto? Como que se mueve. Algo así, podría ser, sí. Y uno es, no, ni siquiera es un fideíto, ¿no? No, nada. Ah. Nada, pero de nada. Y la otra pregunta que tenía el oyente de Villavetti es, no sé si conoce algo que está dando vueltas mucho, que es la inteligencia artificial. Ajá. ¿Sabe qué significa? Es como la inteligencia que es lo, ¿qué sería? Que la ha hecho el hombre, pero que la ha hecho el hombre de vuelta. Algo así, porque si no sería artesanal, inteligencia artesanal. Sí. Que no se hace en la feria. Ajá. ¿No? Ajá. Esto sería como que es una inteligencia que inventó el hombre. ¿Pero qué inventó el hombre, la inteligencia? ¿Y usted qué piensa? No, yo pienso que ya demasiado inventó el hombre para que ya no trabaje más, ¿no? Todos los inventos de hombre y las mujeres también, no nos olvidemos. Son para gente, para vagos eso. ¿Es para no trabajar más? Es para no trabajar más. Está bien trabajar un poco, ¿ah? ¿Qué inventos cree que hizo la humanidad para dejar de trabajar? ¿Cuáles son? Y, por ejemplo, la computadora, la calculadora. ¿Para qué sirve una computadora? Para leer noticias, por ejemplo. ¿No? Para hacer... Noticias. Sí, para las computadoras, para hacer cálculos, para un montón de cosas sirve, ¿no? ¿Y qué otra cosa inventó la humanidad para no trabajar? El auto, por ejemplo, para transportarse, el auto. La carreta, la rueda, por ejemplo, también. A mí me han enseñado en la escuela que la pero rueda espere, es... ¿cómo era? ¿Garmundia? No me insulte así. Disculpe. Lo voy a trompear cuando lo vea. No es fácil su nombre, disculpe, no es fácil. ¿Para usted? Gumercindo, para mí sí, por supuesto, así que sí. Le pido disculpas. Pero trasladarse no es un trabajo. Pero para el burro sí, por ejemplo. Para el burro sí, pero sí. Si usted tiene que trasladarse de un lugar a otro... No es un trabajo. No es que inventó la carreta para trabajar menos. La máquina hormigonera, por ejemplo. Eso sí. Por ejemplo, y también ahora las bolsas de cemento vienen de 25 kilos. Eso está bueno. Sí, qué sé yo, pero es para trabajar menos, ¿vio? ¿Y usted cree que está pensado para eso? Sí, el ser humano lo que quiere es trabajar menos, siempre me parece. ¿Y qué le parece que está mal trabajar menos? No me parece que está mal, pero no me parece que esté bien tampoco. ¿Por qué? Y porque, ¿qué hacemos con el tiempo? Estamos pelotudeando, ve, ahora la gente sube esos videitos de TikTok, nomás. ¿Conoce TikTok? Sí, mi nieta me ha mostrado, la que ha tragado agua. Ajá. En el mar. ¿Y qué le parece ese mundillo del teléfono celular? Una pelotudez. ¿Por qué? Porque es pura pelotudez, para perder tiempo. En vez de estar haciendo algo, está ahí, boludeando con eso. ¿Qué hace usted para ganar el tiempo? Yo lo disfruto. Ahí uno gana el tiempo cuando lo disfruta. ¿Cómo cuando, lo disfruta? Cuando hace las cosas que siente. Uno ahí es cuando gana el tiempo. Y ¿qué? Uno es un gran... lo que mejor se puede hacer es ganar el tiempo, no perderlo. ¿Qué cosas lo hacen disfrutar a usted? Por ejemplo... hace un asado, por ejemplo, lo disfruto. Charla con los amigos, lo disfruto mucho. Dormir, también disfruto mucho dormir. Sueño cosas muy lindas. ¿Qué tipo quiero hacer de las preguntas? También es lindo. Cosechar hijos, todo eso también es lindo. Cosecha hijos. Sí. Siembra hijos, cosecha hijos. Comparte con los hijos, todo. ¿Qué tipo de conversaciones se dan entre sus amigos y usted? Sí, hablamos de todo un poco. Antes la taba, ¿se acuerdan la taba? ¿El juego de la taba? No. Era espectacular. ¿Qué el es? Juego de la taba. Es con un hueso de una vaca, ¿ves? Y entonces se le pone una chapita y la tira a un huequito que se le hace con barro, ¿no es cierto? Un poco de barro. O sea, un hueco en la tierra. Sí, se le hace así como que se le echa agua y se empieza a aflojar y queda medio blandito. Sí. Y ahí uno tira la taba de lejos. Una chapita. No, es un hueso. Ah, hueso. Tiene una chapita arriba. Ajá. Y una chapita abajo. Y ahí lo tira. Y depende cómo cae, gana o pierde. Cada uno tiene su hueso, sí. Con su chapita arriba. Sí, se puede tener un hueso o se puede tener varios. La taba. Sí, la taba. Eso hace con los amigos. Y ese juego ya no se juega más, yo no lo he visto más. Y yo no lo conocía, la verdad. Acá se hacía mucho antes. en los tiempos de antes, cuando no había ni luz en el pueblo. Bueno, entonces para usted, mucho de lo tecnológico tiene que ver con trabajar menos, que puede no ser considerado algo malo, depende de lo que hacemos con el tiempo. Depende. Y que para usted, mucho de la cosa de la tecnología tiene que ver con perder el tiempo, y que usted se siente que lo gana cuando hace estas cosas como hacer un asado, compartir con los amigos. Yo creo que el ser humano en sí, así con esto de la inteligencia artificial, está quedando obsoleto, ¿no? Al paso de, a la tecnología, ¿no? Como que la tecnología no va ganando al ser humano. El ser humano es el mismo siempre, ¿no es cierto? Tiene las mismas manos, los mismos ojos. Y los artefactos cada vez están más evolucionados. Ahora, la otra vez fui a una casa y aplaudió y se prendió la luz. ¿En serio? Sí, solo con aplaudir. Así, se prendió y se apagó. Impresionante. Sí. Bueno, don Cosme, muchas gracias por darte una vuelta aquí, porque alguien haga algo. Nos tenemos que retirar ya del programa. Así bueno, que hasta luego. Para eso, pero ustedes me han llamado. Bueno, hasta luego. Chao. Chao. Muchas gracias por atender el teléfono. Estaría bueno que venga Leo a saludar y despedirnos. Ya está Ale Raymond con Plan San Marcos. Se viene el programa con toda la actividad cultural acá del pueblo. Recuerden que hoy a las 5:30 de la tarde, frente al Consejo, se juntan los vecinos autoconvocados para juntar firmas por la construcción del hotel ahí en el perilago del dique de Cruz del Eje, que después a la sesión del Consejo, a la que también estamos invitados, y que mañana a las 6 de la tarde en el dispensario del Rincón. Ahí volviste. Sí. En el dispensario del Rincón va a estar este encuentro, esta reunión para hablar sobre el ordenamiento territorial. Eso. Muchas gracias, Vero. Gracias a ustedes. Gracias, Leo. Gracias, Zuka. Gracias, Vero. Gracias. Gracias, Negra Gaby también. Gracias a la Negra Gaby. Gracias. Un abrazo gigante. A todos quienes están del otro lado, estuvieron escuchando. Nos vemos, nos reencontramos con quien alguien haga algo, viernes 10 a.m. Chau. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Que alguien haga algo.